acercando personas, recuperando la esencia, acercando personas, porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, amigas. Con vosotras Gabriela y una servidora de Lourdes, junto a Richie en el control. Un día más, acercando personas, está aquí esta noche para acompañaros durante la próxima hora. Hoy hablaremos con Miguel Villa, en representación de la Asamblea de Desempleados. Más tarde, con un colectivo que padece especialmente la crisis, el de los inmigrantes. En concreto, hablaremos sobre la situación de las empleadas de hogar, de la mano de la abogada Ana Magarzo. Y por último, sobre un tema que puede agudizar aún más, si cabe, esta crisis que estamos padeciendo todas. Hablaremos del agua, de la proyectada privatización del canal de Isabel II y el referéndum que el Movimiento 15M, junto con asociaciones de vecinos y otros colectivos que se han sumado a la convocatoria, llevarán a cabo este próximo domingo, día 4 de marzo. Para ello hablaremos con José, que es un especialista en el tema del canal. Empezamos. Como comentaba Lourdes, tenemos con nosotros a Miguel Villa, de la Asamblea de Desempleados. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Gabriela. No sabía tu nombre y ahora me ha venido al decirlo. Claro. Muchas gracias por tu atención y la atención vuestra de todos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, porque sin todos, en realidad, y todas, no podríamos hacer este programa ni otros. ¿Qué novedades? En su momento, ya hace unos meses que no estabais invitados a esta mesa. Siempre ha sido un placer teneros. ¿Y qué novedades tenemos en este momento? ¿Cómo ha ido procesando esa asamblea de parados? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué convocatorias? Bueno, pues es muy simple. Esto, como otras cosas, tiene sus altibajos. Más claro. O menos. Entonces ahora somos unos 20, uh-huh, dentro de una lista de 100, que hemos dicho que podemos hacer un paso distinto. Uh-huh. Y ese paso distinto es crear determinados empleos a base de cooperativas, uh-huh, que son horizontales, como el movimiento donde estamos. Y ahí pues hay unas dificultades lógicas. Primero, porque la situación económica es difícil, y eso, uh-huh, es cierto. Y segundo, porque no todas las personas tienen una idea, permitirme la palabra, empresarial. Ya. Pero, claro, y se monta una cooperativa para que sea sostenible, para que la gente pueda vivir de ella. Exactamente. No solo la gente pueda vivir de ella. Lo que nosotros tenemos en mente y haremos y hacemos es que no solo vivir nosotros, sino ayudar a otros a vivir. Ajá. Porque evidentemente solucionar la papeleta para uno es algo bueno. Claro. Pero solucionar, ayudar a otros que no están y que les hace falta, es mucho mejor. Es mucho mejor, exactamente. Claro. Esa es la historia de esto, o el leitmotiv, como queramos llamarlo. Ya. Es igual. Es un poco así. Entonces yo la verdad es que soy nuevo en todo esto, pero espero que en un mes, a base de conocer este mundillo vuestro que no le conocía de la radio, ¿sí?, pues en fin, podamos ir también no solo aquí, sino a otros sitios. ¿Recuerdas que hemos tenido una conversación? Sí, fuera de micrófono. Exactamente. Hablando, la posibilidad de llegar a los medios. Exactamente. Con las propuestas, con los objetivos. Exactamente. Uh-huh. Pero ya la primera posibilidad la tenemos aquí y ahora, con Muy vosotros. Bien. Aprovechémosla entonces. Exactamente. Bueno, cualquier persona que está en paro o que tiene un salario precario, que no es lo mismo, pero casi peor, tal como están ahora, pues tiene tres alternativas, puede tener muchas, pero son tres. Una, seguir como está. Sí. Otra, pensar que su vida puede cambiar. ¿Y cómo puede cambiar? Pues difícilmente una persona sola lo puede resolver. Tiene, uh-huh, que seguramente se va a dar cuenta en el camino de ese pensamiento que tiene que estar con colaboración con otros. Ya. Y luego la tercera es tener todas las cosas resueltas, tener un cheque de 1,000,000,000 y hacer lo que sea. Eso no está en nuestras manos. Como, como esa tercera opción es complicada, eso no está en nuestras manos, naturalmente. Entonces, y la primera nos cierra el futuro, pues entonces quizás la segunda es la mejor. ¿No? Exactamente. Yo he puesto dos exageraciones para que a veces se vea así. Bueno, pues exacto, es la segunda. ¿Y qué se tiene que hacer para esto? Pues primero darse cuenta de ello. Lo segundo es saber que hay unas personas que estamos en esa tesitura y que tenemos los brazos abiertos a todo el mundo. En el 15M una de las cosas curiosas que tiene es que no pone dificultades, tú eres tú y se te atiende bien porque eres tú. No tienes que llevar un currículum ni nada de esto. Esto lo sabéis, esto es el pan de cada día. Entonces, con ello, lo que se hace es en este momento hay tres cooperativas que están medio funcionando. Es decir, una es la cooperativa integral madrileña, otra es Sinergia Sociedad Cooperativa, y la tercera es, ahora la llaman la Huerta del Sol. Personalmente yo estoy componiendo con otros compañeros y compañeras una cooperativa de consumo para primero a nivel de una zona de Fuenlabrada, que no es un pueblecito tan pequeño, que es bastante grande. Es grande, sí. Sí, y luego cuando hayamos visto las posibilidades, las perspectivas y la realidad, traspasarlo poco a poco a todo Madrid. A toda la Comunidad de Madrid. Exactamente. Y naturalmente la Comunidad de Extremadura o de Valencia o tal tiene las puertas abiertas. ¿Cómo os organizáis dentro de cómo estáis funcionando en los últimos tiempos dentro de la Asamblea de Desempleados? Pues la Asamblea de Desempleados se pone las cosas boca arriba. Se hace normalmente, como se hace en casi en todos los sitios, un esquema de la orden del día. Vamos a hacer. Y además vamos poniendo poco a poco unos puntos de cómo son las cooperativas reales. Es decir, que se vaya conociendo, es curioso, pero el movimiento cooperativo actual nace en Inglaterra, en, ¿cómo se llama? Bueno, una población próxima, a ver, el Rochale, una población próxima a Manchester, relativamente, pero en 1850 o por ahí, por esa época. Entonces, realmente trabajaban hasta los niños y 12 horas diarias. Entonces se juntan unos avanzados, había cooperativas en otros sitios ya, y esta es la que crea unos avanzados, y por fin, al cabo de mucho tiempo, abren una tarde una tienda de ultramarinos. ¿Por qué ultramarinos? Porque en aquella época prácticamente lo que llegaban era a comer y poco más. Era una cooperativa de tejedores. ¿Por qué? Pues porque en este mundillo de Inglaterra, efectivamente, los tejedores eran bastantes. O sea, había talleres de tejedores por varios sitios, ¿no? Sí. Bueno, entonces ellos consiguen hacer esto y poco a poco van formando unos postulados o normas comunes. Y cosa curiosa, todavía son actuales. Y las mejor bases de todo ello siguen. Son así los es principios que así llaman. Es, así es. Sí, claro, porque está el tema de generar empresas con esta característica, cooperativas, que suponga que uno y el resto resuelve y otro resuelve una situación económica, pero también hay una filosofía y una cualificación, ¿no? Exactamente. Que va asociada al cooperativismo. Exactamente, exactamente. Así es. Y entonces, poco a poco, pues vamos contando lo que conocemos esto, para que el resto de socios o compañeros, porque es lo mismo, un poco en una cooperativa se les suele llamar socios o socias, que nadie tome a mal esta palabra, es simplemente real. y se les va dando esto, y naturalmente, si yo doy unas cosas, recibo mucho más de los demás en sus comentarios o en todo eso. Eso se llama, al final, otra de los principios, que se llama la educación. Y esto es básico en todo, y más aquí, donde tienes que demostrar o unas cosas no contables, sino un plan de viabilidad que es necesario hacer, porque si no, aparte que te pegues el trastazo, te le pagas mucho menos. Lo comentaba hace un momento con José, habíamos de acuerdo. Y incluso ver el tipo de actividad que nos interesa tener por nosotros, porque hemos visto que puede haber un yacimiento de empleo interesante, o porque tenemos alguien que nos facilita la vida en ese sector. Hay muchos desempleados, cada vez hay más. ¿Cómo les podemos invitar a que participen? Porque es evidente que se monta una cooperativa, tiene que ser viable, que luego funcione, el medio está complicado, bueno. Pero evidentemente si uno se queda en la casa del futuro, ahí sí que está cerrado. Está cerrado. Entonces, ¿dónde les podemos invitar? ¿Qué sí, día? Pues mira, en principio nosotros nos reunimos los lunes por la tarde, entre las 7 y las 10 horas de la tarde o de la noche, como quieran llamar. De 7 a 10. Estamos en lo que se llama, en la calle Escorial, Centro 16, Social Ocupado Escorial 16, ¿verdad? Me refiero ahí a las reuniones. ¿Sí? Sí, exactamente. O sea, los lunes de 7 a 10 en el Centro Social Ocupado de la calle Escorial 16, que está en qué bueno, metro. Pues es muy fácil. Es que yo he trabajado durante 20 años, estuve al frente de una imprenta y la calle El Pez la conoce casi todo el mundo. ¿Sí? Y los metros, evidentemente, son tres: el de San Bernardo, Noviciado, exactamente. ¿Sí? El de Tribunal y el de Callao. ¿Cómo dices? En cualquiera de ellos te das el paseo lo mismo. Claro, está ahí en medio del triángulo. Exactamente. Y es una paralela a la calle Escorial, no se conoce tanto. Es una paralela a la calle El Pez, que sí es más fácil de conocer, y es justamente la de encima mirando al norte. Ya. Supongo que el norte en este caso sería San Bernardo. San Bernardo. Exactamente. Está prácticamente en eso, y hay otra calle que también te conduce, bueno, depende de donde vayas. La Corredera te conduce prácticamente desde Tribunal, ya. La calle San Roque te conduce desde Callao, y la calle El Pez te conduce desde Noviciado. Evidentemente de aquella zona la conocí. Todos los lunes os juntáis allí. Sí. Y que en su momento había asambleas en Sol. De vez en cuando sí, había una asamblea grande. ¿Tenéis prevista alguna asamblea? Claro. Porque quizás haya gente que no pueda asistir todos los lunes o que no se anima a ir. Claro. Me vas a perdonar una cosa. Yo no he citado, porque por razones de momento, ¿sí? toda esta historia así nació en lo que llaman el 15 de julio. Es ¿ya? Decir, no exactamente el 15 de mayo, sino el 15 el 15 de julio. Es cuando sea. Y hay un blog que se llama, ¿le puedo decir? Por sí, favor. Sí, por supuesto. HTTP, ¿sí? Dos puntos, ¿sí? Y luego las tres V's. ¿Sí? Empleo 15 de julio, ahí hay un punto, blog spot, ese es el líquido, spot, sí, sí. El punto com y la barra esta de quebrado e inclinada. Eso es. Es decir, es el blog es empleo 15 de julio. Exactamente. Y con todo lo de delante, sí, y todo, sí, lo de detrás, sí, sí. De todos los, porque la gente que conoce esos temas ya sabe que tiene que poner seguro, ¿no? Bueno, ¿no, Lourdes? Sí, Lourdes hay, que está ahí tuiteando, se maneja bien el tema. Y hay otra cosa que quizás pueda ser relativamente interesante. Hay aquí muchas más, pero es complicar la vida para, me parece, uh-huh, para esto, ¿no? Asamblea de Parados, ¿sí? 15J arroba, ¿sí? Ya o punto es. Yo digo Yahoo y se pronuncia habitualmente Yahoo. Yahoo, sí. Pero soy así, ¿no? Soy así de no sé, de españolito, no. Yo tengo por mi patria el planeta de Tierra, que es muy grande. Muy bien. Entonces, vaya, recordaremos después el blog y la dirección electrónica para poderse poner en contacto con vosotros, pero hablábamos de una próxima asamblea, sí, en Sol. Sí, sí, sí. ¿Es no, así? No solo una asamblea, sino hay es el día 31 de marzo, que supongo es a lo que te refieres, a lo que hemos visto antes, ¿sí? En el ordenador. Se convoca, nos permitimos convocar. Esperamos convocamos. Exactamente, convocamos a que aquellas personas que somos muchos, uh-huh, que tenemos una mentalidad de ayuda hacia los demás, uh-huh, y que además algunos de ellos están parados. Digo están porque yo soy jubilado, quiero ser serio en este, claro, sentido, ¿no? Claro. Entonces, que tienen un salario precario, o que, uh-huh, ahora con esta ley, si es que se sale adelante, pues habrá muchos más, desgraciadamente. Y se junten, se hagan y vean que esto es posible de cambiar. Ya. Que ahí las personas estamos por encima de las normas totalmente. Cuando se hace como las hacemos, yo lo que he visto en el 15M, no salían a tirar ladrillos. Se va sencillamente, honestamente y bien a por, uh-huh, las cosas, hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Y entonces este día queremos hacerlo en Sol, una manifestación fuerte donde uh-huh. se convoque esto. Supongo que habrá muchos compañeros y compañeras que lo lancen también ayudándonos a ello. A todos, muchas gracias, de verdad. El día 31 de marzo, ¿a qué hora en Sol? Aquí lo que tengo puesto es a las 7. A las 7 de la tarde. 31 de marzo, a las 7 de la tarde en Sol. 12, a las 7 en Sol. Muy bien. 19 horas. Muy bien. Pues el día 31 a las 7 de la tarde en Sol, invitamos a todo el mundo, ahí estaremos. Y para quienes se quieran poner en contacto, recordamos el blog, que es Empleo 15 de julio, y la dirección electrónica, que es Asamblea de Parados 15J@yahoo.es. Oye, no tengo inconveniente en dar mi teléfono particular, no me atrevido. Muy bien. Pues no me he atrevido, ¿eh? Pero lo estás diciendo en alto, te está escuchando todo el mundo. Así es que si tú quieres, puedes dar un teléfono con quien pueda conectarse la gente. Bueno, es un teléfono al al particular, al servicio de los demás para este caso, si lo consideran conveniente, es el 918 sí 977 567. Lo recordamos, 91-897-7567. Y todos, volvemos a decirlo, el día 31 de marzo a las 7 de la tarde en Sol. Desempleados, jubilados, con sueldos precarios, afectados posiblemente por la reforma, no, y toda la gente que sea solidaria. Eso. Porque nadie está libre de, y porque finalmente queremos cambiar este sistema. Exacto. Bueno, un poquito de música y seguimos después, en un minutito más o menos. Muchas gracias. Yesterday, another tough night that I got over. Como prometíamos, estamos aquí de nuevo para hablar sobre las empleadas de hogar y en especial las empleadas de hogar inmigrantes. Para hablar de su situación, tenemos a Ana Magarzo al teléfono, la abogada Ana Magarzo. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Gabriela. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias por atendernos y gracias por ese trabajo voluntario que hacéis permanentemente, Isidro, con quien ya hemos contado sí. en otros momentos, y tú. Muchas gracias. Bien, decíamos que íbamos a hablar de la situación de las empleadas de hogar. En este momento, ¿cómo analizas tú esa situación? Bueno, pues como ya habréis oído y habrán oído los oyentes y las oyentes, a finales del año 2011 se aprobaron dos leyes nuevas en el ámbito del servicio doméstico. Una afectaba a los aspectos de la relación laboral en sí y la otra ley afectaba a la seguridad social. Se establece un nuevo sistema de seguridad social en el que ahora cada empleador y empleadora tiene la obligación de pagar la seguridad social de las empleadas del servicio doméstico. Hablo de mujeres porque son como el 95%. Yeah. El resto son hombres, entonces en la intervención voy a hablar en femenino. Está siendo complicado el cumplimiento. De momento tienen un periodo transitorio hasta el 30 de junio para incorporarse al nuevo régimen de la seguridad social. Mi experiencia me dice que, bueno, no estoy del todo segura de que se vaya a cumplir al 100%, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, hay que luchar porque se cumpla. Hoy por hoy los empleadores del servicio doméstico no tienen conciencia de que deben cumplir las obligaciones que afronta cualquier jefe. Ajá. Como dar de vacaciones, abonar pagas extras, hacer contratos por escrito y también dar de alta en la seguridad social. Uh-huh. Entonces es necesario que la sociedad tome conciencia de que las empleadas de servicio doméstico son trabajadoras como cualquiera de nosotras y de nosotros y que tienen todos los derechos. Ya. La situación actual de crisis entiendo que ha complicado mucho más la situación que ya venía siendo poco fácil para las empleadas de hogar y especialmente para las inmigrantes, que además entiendo que son un porcentaje alto dentro de este colectivo, ¿no? Muy alto, muy alto. Uh-huh. De hecho, los abogados de extranjería y las abogadas de extranjería, como yo, estamos en pleno proceso, pues ellas tienen mucha preocupación. Como te digo, la nueva normativa es un avance, no vamos a negarlo. El problema es que no sabemos si se va a cumplir. Bueno, los empleadores siempre son reticentes a afrontar nuevos pagos en este momento de crisis. Entonces, yo podría decir que para mí el argumento que siempre dicen es ahora no puedo pagar un importe que antes no pagaba y que ni siquiera sabían que existía muchos de ellos. Te aseguro que ahora los empleadores se han leído el reglamento de cabo a rabo, ¿no? Cuando antes no sabían que tenían derechos y que tenían obligaciones los propios empleadores. Entonces, uh-huh. respecto a las empleadas de doméstico inmigrantes, bueno, pues muchas son en discontinuas, de esas que ¿sí? van a casa o a cuidar a una persona dependiente, bien sea menores o ancianos, o bien a limpiar, y muchas son discontinuas. Entonces, ellas tienen la preocupación porque hasta el 30 de junio, digamos que no pasa nada. Pero a partir del 30 de junio, si los propios empleadores no las dan de alta, pues se las dará de baja de manera automática. Y entonces, bueno, pues ahora estamos haciendo una intermediación entre lo que es la trabajadora y el empleador o empleadora para hacerle comprender que ha llegado el momento de regularizar la situación. Uh-huh. Y bueno, pues ya veremos. Desde luego está siendo complicado la situación, yo no la veo muy fácil. Discúlpame, Ana. Sí. Teóricamente es una ley que beneficia a las empleadas de hogar, sí. pero en la práctica probablemente se vuelva en contra, ¿no? se vuelva en contra por esto mismo, no por otra cosa, sino porque no se cumpla. Ya. Realmente es un avance, es un pequeño avance, por supuesto, no podemos decir que sea la panacea, porque, por ejemplo, no les reconoce la prestación por desempleo, pero sí que es un avance si se llegara a cumplir, porque si los empleadores o empleadoras del servicio doméstico no dan de alta a estas trabajadoras, pues por supuesto va a ser un problema. Van a dejar de cotizar y en el caso de las inmigrantes no van a poder renovar sus tarjetas. Sus tarjetas. Exacto. ¿Qué recomiendas ante esta situación a todas las personas, a todas las mujeres? Hablamos de mujeres porque, como tú decías, es el 95% de este colectivo. ¿Qué les recomiendas que hagan? Mi recomendación es que, por supuesto, se informen. Se informen de qué les reconoce la nueva ley, de cuáles son sus derechos, de qué vacaciones tienen, de pagas extras, de que tienen el derecho de tener un contrato por escrito. Lo primero, que se informen, porque es lo más importante, saber cuáles son los derechos. Y después hablar con sus empleadores y empleadoras. Y lamentablemente el servicio doméstico es un sector en el que interviene mucho la negociación, la negociación con el empleador. Ojalá cumplieran al 100% la ley, pero a veces hay que negociar. Y más que nada, sobre todo yo lo que recomiendo es que se informen de cuáles son los derechos y de que luchen porque eso se haga efectivo. Ya. ¿Y dónde pueden dirigirse para informarse? Bueno, pues hay muchas ONGs donde pueden acudir de atención a los inmigrantes, gratuitas. Entonces, bueno, pues yo te podría decir desde SOR Racismo Madrid, Comrade o APROSER, o sea, hay muchísimas ONGs donde pueden acudir. Muy bien. No sé si quieres añadir algo más. Nada más. Yo simplemente decir que ojalá esto tenga una finalidad y la finalidad sea buena y que al final tengan los derechos que se les reconoce. Esta ley tiene un espíritu que es que se regularice un sector de la población sometido a muchos abusos, muchas irregularidades, y que se dignifique esta profesión. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes. Un abrazo grande. Hasta un placer, luego. Adiós. Adiós. Thank you. para hablar de un tema básico para la humanidad, tenemos con nosotros a José. Buenas noches, José. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ricky. Se está hablando mucho del futuro del canal de Isabel II, de la privatización. Este próximo domingo, día 4 de marzo, va a haber un referéndum con muchísimas mesas por distintos lugares de Madrid. Pero ¿por qué es tan importante el tema del agua? Porque se han privatizado otros sectores, se han privatizado correos, otros servicios que eran públicos y no han tenido la contestación ni ha generado esa alarma social que está generando la privatización del canal de Isabel II. ¿Por qué es tan importante el tema del agua, José? Pues sí, es un tema bastante sensible para la población en general. Y es sobre todo porque se trata del suministro del agua, ¿no? Se trata del agua y el agua es una cuestión cada vez más importante. Para hacernos una idea de lo importante que es, pues todo el mundo es consciente de que si está un día sin beber, pues lo pasa bastante mal, ¿no? Yeah. Y si está 5 días sin beber, se muere directamente. No es algo que todo el mundo conoce. Pero hay un dato que se conoce menos y que es que el 50% de los ingresos hospitalarios en todo el mundo se producen por la mala calidad del agua, porque se consume un agua no tratada o que no está suficientemente tratada o que no es potable, ¿no? Y eso se debe... De hecho, en zonas como el continente africano, buena parte de las muertes se deben a... El origen está en el agua contaminada, ¿no? Efectivamente. Sí, y el problema es que cada vez hay una mayor dificultad en hacer que el agua llegue al consumidor en unas condiciones saludables, ¿no? ¿Por la contaminación? Por la contaminación y porque cada vez la población es mayor y más extensa, es decir, las poblaciones se extienden más, ¿no? Y por otra parte las necesidades crecen, no solo las necesidades humanas, sino las del riego, las de la industria, ¿no? Cada vez somos más consumidores de todo. De todo también, del agua. Ya. Y también del agua. Y el agua potable tiene límites, lógicamente. Sí, claro. Los límites son que eso, el poder hacer una captación suficiente sin contaminantes o el poderla tratar para que llegue al consumidor en buenas condiciones, ¿no? Eso hace que cada vez haya que tener mayores instalaciones para captar el agua, para depurarla, para hacerla llegar al consumidor, y eso requiere mayores inversiones y también motivadas estas inversiones por una mayor regulación legal, ¿no? Fruto de la preocupación del medio ambiente y de la misma calidad del agua, pues las inversiones necesitan ser cada vez mayores, ¿no? Bien, dentro de esta importancia que tiene el agua en general como tema, ¿qué función cumple el canal de Isabel II en Madrid? Pues el canal es una empresa pública, es la empresa de la Comunidad de Madrid encargada de la gestión integral del agua en Madrid, desde su captación hasta su vertido a los ríos, ¿no? Pero además el canal, de ser una empresa pública, también es la cabecera de un gran grupo empresarial, de un conglomerado multinacional de 35 empresas, sociedades anónimas. Entre ellas se encuentra el grupo Inasa, cuya matriz es Canal Estensia, que es propiedad en un 75% del canal Isabel II, y el resto, estas empresas se dedican a dar el suministro de agua en Sudamérica, en Colombia fundamentalmente, y tienen también participación de empresas de esos países. Como digo, el canal fundamentalmente su negocio es el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, aunque también de algunas poblaciones de Guadalajara, de Ávila, de Toledo, también de Cáceres. Suministra el agua a la mayor parte de los municipios de Madrid, tampoco a todos los municipios. Hay municipios como Cercedilla, por ejemplo, que ellos mismos gestionan su abastecimiento de agua, aunque tienen su conexión con el canal para... En ocasiones, pues de no emergencia, lo que sea. Estoy interpretando que se ocupan de la gestión del agua, pero no son propietarios del agua. No son propietarios del agua. Esa consigna de nos quieren privatizar el agua con el que se ha movilizado a la población, pues está muy bien como grito, pero no es muy realista. El agua es un mineral que es propiedad del Estado realmente, ni siquiera es propiedad de los madrileños. Ya. Y esa, disculpa, esa propiedad pública no se está cuestionando entonces en este momento. Es decir, el agua sería siendo gestionada por el Estado. Exactamente, el Estado gestiona las cuencas hidrográficas a través de las confederaciones hidrográficas, que son instituciones estatales, que son las que gestionan cómo se reparte el agua, y que en nuestro caso pues nos afecta la cuenca que nos corresponde, la del Tajo, y es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Establecen unas tarifas por la utilización, para la utilización del agua, la captación, y por el unos cánones de vertido también de las, de las aguas depuradas. Además cobran tasas por obras y tal. Para que nos hagamos una idea del negocio que supone esto, la Confederación Hidrográfica en el año 2011 recaudó 27.000 millones de euros por todos estos conceptos. Es una figura bastante fabulosa. También lo que hace es autorizar los desembalses, es decir, regula qué aguas, cantidad de agua se puede utilizar, ¿no? Y bueno, digamos que las reglas de explotación que tienen es marcar una garantía de suministro del 96%, es decir, que admiten que pueda haber medidas de restricción en un 4% del número de días del año. Bueno, sí, Lourdes. Sí, yo te quería preguntar, José, si no estamos hablando de un tema de privatización del agua, ¿qué es realmente? ¿Cuál es la movilización social? Entonces, ¿cuál es la razón, quiero decir, de esta movilización? Sí, bueno, la razón es un proceso que comenzó hace ya más de 3 años, en el 2008, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2009. El PP pues incluyó un capítulo en el que llamado Capitalización del Canal de Isabel II, en el que se establecía que el canal podría crear una empresa, ¿de acuerdo? Una sociedad anónima que tendría como objeto, lo dice en su artículo 16, la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de agua, saneamiento y servicios públicos y obras hidráulicas. Es decir, eso abría el camino a que la empresa pública fuera privatizada. Entiendo que la pregunta que tú hacías es entonces qué se está privatizando, claro, entonces se quiere privatizar, hay que perfilar diferenciar. Un poco y diferenciar que no es un tema de privatización del agua, sino de privatización de la empresa. De la empresa que gestiona el agua. De la empresa que gestiona el ciclo del agua. El ciclo del agua. Exacto, el ciclo del agua. Que, claro, cuando las instalaciones. Claro, pero porque en realidad cuando se habla es no a la privatización del canal de Isabel II, pero no a la privatización del agua, porque eso siempre va a ser público. Es lo que querías decir, ¿no? Exactamente, ese es el tema. Sí, en cuanto a las instalaciones, la ley también dice que se adscribirán a la sociedad que se cree, a esta sociedad referida, los bienes de dominio público que integran la red general de la Comunidad de Madrid. La red general de la Comunidad de Madrid, digamos que son las instalaciones que son propiedad del canal de Isabel II y que se utilizan pues para la gestión de ese ciclo del agua, que en resumidas cuentas pues son 14 embalses, 13 estaciones de tratamiento de agua, 12 grandes depósitos y unos 16.000 kilómetros de red de distribución de agua. Esta red de distribución de agua es la que lleva el agua, por así decirlo, hasta los depósitos de cada localidad. Luego, la red interior de distribución de agua, por ejemplo, la del Ayuntamiento de Madrid, es del Ayuntamiento de Madrid. No es de los municipios, no es del canal de Isabel II. Por eso los ayuntamientos hacen convenios con la empresa, con el canal de Isabel II, para gestionar la distribución de agua de sus localidades. Ya. ¿Qué consecuencias tiene entonces, puede tener el privatizar el canal? Bueno, pues porque hay consecuencias, se habla de consecuencias de la calidad, puede afectar a la calidad del agua, no sé, puede afectar al precio. Tú que estás metido en el estudio de todo este tema, ¿cómo? Sí, las consecuencias dependen también de hasta dónde se vaya a llegar en esa privatización, en primer lugar. Porque la ley señalaba que esa empresa tendría una participación privada del 49%. Ya. Como digo, lleva 3 años de proceso y ha pasado muchas cosas en estos 3 años. Sobre todo en el último año ha habido una negociación de la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos, con los que tiene estos conciertos, para que en vez de pagarle los conciertos, darles una participación de... Bueno, cada negociación ha sido separada con cada ayuntamiento y tiene sus características, pero en general lo que hacen es, en vez de pagarle los conciertos, pagarles con una participación de la nueva sociedad que se vaya a crear. Digamos que son acuerdos que todavía no se han materializado porque esa sociedad no está constituida. Las últimas noticias hoy aparecían en toda la prensa que se va a constituir antes del verano, pero bueno, llevamos con estos rumores apareciendo en prensa. Si se tira de Metroteca durante los 3 años, pues cada 3 o 4 meses salen este tipo de noticias. Realmente no se sabe. Entonces, como decía, depende de cómo se haga esa privatización. ¿Por qué? Porque esta participación que se ha dado a los ayuntamientos es del 20%. 10% al Ayuntamiento de Madrid y el 10% se ha repartido entre el resto de los ayuntamientos con los que se tienen conciertos. Eso supone que la Comunidad de Madrid realmente se quedaría con un 31% del capital de la nueva sociedad. De este 20% que reciben los ayuntamientos, un tercio lo pueden a su vez vender a quien sea, a empresas, personas privadas, con lo cual si el canal de Isabel II vende el 49% a una empresa y esa empresa se hace con el tercio del otro 20%, digamos que tendría una mayoría. Y eso podría, empresa, ¿no? Podría ocurrir, ¿no? Quiero decir que a esa empresa que coja el 49% se le está permitido que coja además ese tercio que le corresponde. Bueno, no debería ocurrir porque la ley de la privatización dice que el canal de Isabel II abrirá a los ciudadanos inversores interesados la participación en el capital social de la sociedad mediante la enajenación de un máximo del 49%. Luego, ahí queda claro que el 51% deberá quedar siempre en manos de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que eso que ya no va a ocurrir. Ya, y además que bueno, siempre ocurren tramas después y a lo mejor esa empresa que consigue ese 49%, pues luego tiene una sociedad que resulta que se coge y... Estoy especulando, ¿no? Pero quiero decir, ¿cuáles son las consecuencias para el ciudadano de que eso se privatice? Porque, bueno, a lo mejor un hospital determinado, mañana privatizan cualquier hospital, privatizan la gestión de ese hospital y a lo mejor el ciudadano ni se da cuenta de que eso está privatizado. No, ya sé, bueno, sí. Pero ¿qué le afecta al ciudadano? ¿Puede subir el precio del agua, por ejemplo? Bueno, es una de las cuestiones más peliagudas y que más nos tememos, ¿no? La primera consecuencia es que un servicio público que se ofrece al ciudadano y que además se ofrece en unas buenas condiciones y con un buen precio, efectivamente, se convierte en un negocio más, ¿no? Y en un negocio sobre algo que, como hemos dicho al principio, es una cuestión bastante sensible, ¿no? Sí, es vital para cualquier persona. Claro. Entonces, cuando algo que es un servicio pasa a ser un negocio, pues se rige bajo la búsqueda del máximo beneficio posible, ¿no? Y entonces, pues las consecuencias son un poco impredecibles. Los argumentos que se utilizan para apoyar esta privatización, generalmente, pues son los que se utilizan para todas las privatizaciones, ¿no? que se han hecho. La consabida de que el mercado privado pues es más eficiente, ¿no? y más rentable. Sí, sobre eso, que es todo un mito, que además se está demostrando que no es así, pero en el caso del canal de Isabel II, además, es una empresa que siempre que ha generado unos beneficios increíbles. De hecho, a partir de esos beneficios se puede ver lo que sea, en qué se han utilizado. Quiero decir que se habla de líneas de metro, se habla de los teatros del canal, bastantes temas, ¿no? Sí, bastantes infraestructuras financiadas por los beneficios del canal de Isabel II. Es una empresa bastante rentable. De hecho, en el año 2009 pues tuvo unos beneficios de 98 millones y medio de euros. En el 2010 ya el negocio bajó un poco y fueron de 61 millones de euros, también por lo que dices, porque es una empresa que se utiliza para financiar otras muchas cuestiones, ¿no? Claro. Es decir, los anuncios en Telemadrid son constantes, está manteniendo la cadena a base de anuncios del canal de Isabel II, se ha financiado el literal del metro, se financian multitud de carísimas exposiciones y de otros eventos, y efectivamente se está utilizando el canal pues para todo este tipo de cuestiones, ¿no? La experiencia dice, me parece, no sé si estáis de acuerdo, que no se vende una empresa que da pérdidas. Lo que se vende es una empresa que da beneficios. Cuando hablo de empresas públicas, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Sí, bueno, lo que ocurre es que estamos en un mundo, sobre todo en la política, que se rige por criterios cortoplacistas, ¿no? Ya. Entonces, digamos que si lo que necesito es dinero y lo necesito ahora y necesito mucho, pues algo que no se ha terminado de explicar, porque el trasfondo de todo esto no se ha explicado nunca. Es decir, Esperanza Aguirre nunca nos ha explicado a los madrileños para qué quiere el dinero de la venta del canal de Isabel II. Ella siempre hace referencia a grandes inversiones que se deben de hacer, y efectivamente, como hemos dicho al principio, pues las inversiones en el tema del agua cada vez son mayores, pero son inversiones que se están haciendo ya. Claro. Y que se están pagando, ¿eh? Hoy salía también en la prensa el final del segundo gran anillo de distribución de agua en Madrid, digamos que es la M50 del agua en Madrid, que es una obra bastante grande y que se está llevando a cabo no solamente con la inversión de canales de Isabel II, sino con la inversión de empresas estatales que captan recursos europeos y los invierten en mejorar las infraestructuras no solamente de Madrid, sino de otras ciudades españolas, ¿no? Y digamos que es decir, lo que hace falta hacer se está haciendo. La mayor carencia que hay en el tema del agua en España es el de la depuración, porque las normativas europeas cada vez son más exigentes en esa materia, ¿no? Es más sensible al tema del medio ambiente, al estado de los ríos, y se está haciendo mucho hincapié en la depuración. Pero las comunidades que menos están cumpliendo esta normativa son Andalucía, es decir, la costa malagueña y la costa gallega. Son, digamos, que los únicos que están... No, Madrid no tiene ningún problema en ese sentido. Entonces, No tiene ningún problema de depuración de aguas, pero sin embargo la gente de Toledo y de, bueno, los ribereños, ¿no?, del río Tajo, se quejan muchísimo de que el Tajo es una completa cloaca, una absoluta cloaca del río Jarama, y que bueno, de Arganda, de todas las aguas que se vierten al río Jarama, y que es lo que llega al río Tajo, que es lo que le da agua, porque el río Tajo no tiene agua. Entonces, eso es una de las principales reivindicaciones que se hacen, de que Madrid no depura sus aguas. De hecho, me acuerdo una de las anécdotas, o bueno, una de las frases que más me llamó la atención, cuando oí hablar a un hombre, ¿no? Decía: en verano el Tajo lleva menos agua, no porque haya menos agua, no porque llueva menos, sino porque los madrileños se van de vacaciones y tiran menos de la cadena. Claro, estamos... Pero está considerada, ¿no? Al menos teóricamente está considerada como una de las mejores aguas, junto con Granada, de este país, ¿no? Sí, eso. Digamos que la Comunidad de Madrid también lo tiene relativamente fácil. Es decir, tiene una captación, ha mantenido... una captación, la zona de captación, pues en bastante buen estado, y eso permite que se recoja una materia prima pues bastante buena, ¿no? De calidad. Sí, y bueno, pues digamos que el canal también pues hace una buena labor en ese sentido, ¿no? El tratamiento. ¿Nos arriesgamos y nos atrevemos o no, si no se ve oportuno, a hablar de quién suponemos que quiere hacerse cargo de esta empresa? O vaya. Sí, ahí entramos en la cuestión de la llamada batalla del agua. Ajá. ¿No? Digamos que el mercado del agua es un mercado bastante codiciado, ¿sí?, que tiene muchos novios. El mercado español pues se está abriendo bastante al mercado privado. Y entonces, digamos que el gran tiburón de este mercado pues es el Grupo Suez, que es un grupo francés que en España tiene la propiedad de Agbar, que son aguas de Barcelona, que distribuye agua a la zona de Cataluña, Alicante y a Murcia. Tiene aproximadamente hay el 20% del mercado español. Y luego también tiene parte de la empresa Aguar de Valencia, tiene un 33% de esta empresa. Y es el gran novio que tiene ahora el canal de Isabel II, ¿no? Es quien se quiere hacer. Digamos que el problema de todo esto es que con la participación que ya tienen las empresas que hemos mencionado, si se hace con el control del canal de Isabel II, controlaría el 50% del mercado de agua en España. Algo que le colocaría en una posición bastante dominante en el mercado y que podría promocionar el gran coco de todo este tema, que es la subida del precio del agua, que yo creo que es el gran debate que se va a abrir después de la privatización, ¿no? Digamos que la ley dice que el recibo del agua debe de cubrir la totalidad de los costes que genera el ciclo integral del agua, tanto la captación, como digo, como la distribución, como la depuración y el vertido. Incluso los costes medioambientales, ¿no? Y se hace mucho hincapié en esto cuando se habla del precio del agua, de que los costes medioambientales cada vez son mayores, pero hay que tener en cuenta que estos costes significan solo el 2% del total del coste del agua y que se producen sobre todo cuando se hacen grandes obras o inversiones, ¿no? Claro, cuando se habla de que se debe de cubrir la totalidad del precio del agua, estamos hablando de que esto se tiene que hacer bajo unos criterios de contabilidad de costes y no de marketing, que es el que utilizan las empresas privadas cuando hablan de este tema, ¿eh? Entonces, hay una campaña bastante brutal en los medios del sector, ¿no? Tratando sobre este tema, sobre el precio del agua, y haciendo ver que el precio del agua está muy por debajo de ese coste real, ¿no? Cuando realmente aquí estamos viendo que el canal de Isabel II, que es quien suministra agua a Madrid, pues tiene unos beneficios bastante grandes con el precio que tienen, ¿no? Entonces nos hacen ver que el precio del agua medio en España, por ejemplo, está en 1,5 euros el metro cúbico, ¿no? Que es el tercer precio más barato de la Unión Europea, ¿no? Y cuando hay ciudades como Copenhague, que el precio del metro cúbico está en 4,54, ¿no? Como tres veces más. Incluso en Alemania hay sitios que sería un 400% en relación a España, ¿no? Entonces nos cuentan cosas como que con un céntimo de agua se pueden pagar 7 litros, con un céntimo de euro se pueden pagar 7 litros de agua, o que gastamos un 20% más en agua mineral y bebidas refrescantes que en todo el servicio del agua que pagamos de agua sanitaria, ¿no? O que un periódico equivale a 2,1 días de consumo de agua, o un café a 2,3 días. Es decir, nos dan argumentos de marketing. Para justificar esa privatización. Que nos dicen que el precio del agua todavía tiene un gran recorrido, porque en Europa es mucho más cara y hay otros servicios como la electricidad, o el gas, pues que han tenido una subida bastante grande y que nos cuestan mucho, mucho más que el agua. Pero bueno, esto no es un criterio veraz ni real para fijar el precio del agua. Claro. Nos están vendiendo una milonga, pero no las. En cuanto esto se privatice, pues es lo que nos van a vender, ¿no? Sí, bueno, el domingo 4 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se va a realizar, como ya muchos de vosotros y vosotras sabréis, una consulta social en la Comunidad de Madrid acerca de este tema, ¿no? De la privatización del canal de Isabel II, que es lo que pretende pues el gobierno regional. La pregunta a la que se va a someter a todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid es, bueno, es así, la cito textualmente. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con que el canal de Isabel II siga siendo 100% pública? ¿Sí o no? Va a haber creo que 245 urnas repartidas por toda la comunidad, por pueblos, por barrios aquí en Madrid. Y nada, pues desde aquí, desde Agora Sol Radio también, pues bueno, os invitamos a que participéis desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Quizás sería interesante comentar, para poder ver el lugar más cercano para poder ir a votar, la página web. La página web. La página web es porelagua.es Bueno, es por elagua.es, lo ponéis en Google y ahí aparece toda la información. En todo caso, una de los convocantes es el Movimiento 15M. Están implicadas, porque llevaban mucho tiempo implicadas ya, las asociaciones de vecinos, algunos grupos, algunos partidos políticos, grupos ecologistas, distintas asociaciones. Entonces, lo más fácil es dirigirse a las asambleas de los distintos barrios y pueblos de Madrid, asambleas del 15M, o también a las asociaciones de vecinos de los barrios, porque ellos les van a decir dónde, en cada caso, va a estar la mesa. A mí me gustaría que comentarais qué os parece cómo está formulada la pregunta. En ningún caso se habla de si queréis que se privatice el canal de Isabel II, por si acaso se puede rebatir de alguna forma. Claro. Pero sí que si quieres que siga 100% público. Entonces, no sé qué piensas, José. Pues yo creo que es una pregunta enormemente clara, ¿no? Que es lo que se necesita en estos casos. Es decir, que centra la cuestión perfectamente. Es decir, estamos hablando del canal de Isabel II y no del agua de Madrid, y estamos hablando de que sea 100% público, las dos cuestiones fundamentales, ¿no? Sí, a mí me parece que es muy clara y que despeja cualquier tipo de posible duda, de interpretación distinta, etcétera. A mí me gusta cómo está planteada la pregunta. Muy bien, no sé si quieres sumar alguna cosa, José. Sí, no, quizá contestar a Lourdes un tema, ¿sí?, que se ha quedado un poco en el tintero en cuanto al tema de la depuración de aguas. Cuando yo me refería a que no tenía ningún problema, me refería con la Unión Europea, es decir, con los cánones que fija la Unión Europea, que cada vez serán más estrictos. Pero, sí, yo creo que a lo mejor tú hablabas del agua para beber. El agua para beber, claro que está, o sea, es de calidad, es buena y es... Pero yo, por lo que a mí me consta, ni siquiera se cumple la normativa europea en cuanto a los vertidos que hay al río y en cuanto a esa depuración que hay en el agua. Y bueno, de hecho, no solo son los vertidos, que además que se rigen por una legislación de unos planes de cuenca de hace casi 30 años, cuando lo debían haber sacado unos planes de cuenca en 2009 y no están. Y ya España ha sido sancionado por eso, porque no está cumpliendo las reglas de Europa. Yo por eso a lo mejor quería aclarar, pues efectivamente, que sí, que para beber agua y el agua que tomamos es de calidad, que a lo mejor incluso se puede ver afectada con la privatización, no lo sé, pero en cualquier caso el agua que circula por los ríos, y en concreto la de Madrid, que llega a Toledo, no. Claro, tiene que ver, creo que son aguas distintas, ¿no? No sé si el canal de Isabel II se ocupa de la gestión de vertidos y todo eso. Entiendo que no responsabilidad. Sí, sí. ¿También? El ciclo integral del agua. ¿Ah, sí? Llega desde que se capta el agua hasta que se vierte a los ríos. Sí. Y a partir de ese momento deja de ser responsabilidad. Aunque las depuradoras no son todas propiedades de Isabel II. En Madrid hay depuradoras que son municipales, que tienen acuerdos con el especiales. Canal, hay otras que son propiedad del canal, aunque no están explotadas tampoco por el canal de Isabel II, es decir, el canal de Isabel II tiene muchos trabajos externalizados, entre ellos lo que más es el tema de la depuración. Sí, para eso, yo las fuentes de las que, bueno, aparte de que veo con mis ojos el Tajo, la información que yo tengo, pues es a raíz de gente que controla mucho el tema de la red del Tajo Vivo, de la plataforma en defensa del Tajo, de la plataforma en defensa del Tajo y del Alberche, de Talavera de la Reina, y realmente... ellos te presentan siempre documentos, te presentan información, y yo me rijo por eso. Y es que desde ninguna otra parte se les puede rebatir. Se dice lo contrario. Simplemente se desoye, pero lo contrario no se les dice en ningún caso. Sí, en cualquier caso, la competencia de los ríos, como os digo, no es tampoco de las empresas de distribución de agua, sino de las confederaciones hidrográficas. Y el mayor problema de la salud de los ríos son los vertidos incontrolados, generalmente. No son, vamos, también lo son las depuradoras, pero digamos que cada vez menos, ¿no? Claro, mientras siga siendo más rentable pagar multas que ocuparse de depurar bien el agua, tenemos un problema serio. Sí, incluso hace, bueno, yo hace 2 o 3 meses, no sé, incluso el propio alcalde de Toledo reconoció que se habían vertido sustancias que no habían sido controladas al propio río Tajo por el desbordamiento de una tubería, no sé qué, no sé cuánto, y que bueno, que existía, que había vertidos en el río Tajo, que los intentaban solucionar, pero por lo menos se había reconocido, ¿no? Yeah. Esos vertidos, pero aquí incluso desde la Comunidad de Madrid y sobre todo pues eso, ya te digo que estas personas de las plataformas y demás insisten en que el río Tajo es la cloaca del Jarama. Uh-huh. Bueno, sí. ¿Ibas a comentar algo, José? Sí, no, el gran drama del agua en los países secos como el nuestro es los ríos muertos, ¿no? Claro. Es el gran problema, una vez que han pasado las ciudades, sino incluso antes, es decir, uh-huh. La captación uh-huh. ya produce que los ríos se queden sin agua, o sea, sean ríos muertos, ¿no? Uh-huh. Bueno, amigas, la verdad es que este tema es fundamental, es básico, tiene que ver con la calidad mínima y la calidad básica de vida para cualquier persona. Seguro que es un tema que va a dar mucho de sí, pero os recordamos que el domingo hay un referéndum de 11 de la mañana a 6 de la tarde, que va a haber mesas cercanas a las asambleas de los barrios y pueblos donde el 15M se está moviendo, y también en las asociaciones de vecinos seguro que vais a encontrar información. Es fundamental que participemos, manifestemos nuestra posición de si queremos o no que el canal de Isabel II sea de gestión pública, bueno, o privada. Esperemos, por la parte que tiene que ver con este programa y con esta radio, que sea pública. Os esperamos el próximo miércoles. Un abrazo a todas.